12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Abrimos ya nuestra Escuela de Salud como cada miércoles a mitad de semana. Nosotros le ofrecemos este espacio relacionado con la difusión y promoción de la salud, un programa que le mostramos en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Además, hoy contamos con un invitado que nos trae Antonio, que es el administrador de la UET, Observatorio de Salud Especialista ya, Manuel Ramírez, un conocido de esta casa también. Manolo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque vamos a hablar, el tema que vamos a abordar hoy en la Escuela de Salud es precisamente la presencia del ámbito de la salud, de la parte de difusión, de promoción en la red, en Internet y, bueno, pues precisamente en los diferentes medios virtuales, ¿no?, que podemos encontrar. Un asunto del que bien sabe Manolo Ramírez, porque es el administrador, como decíamos, del Observatorio de Salud Especialista ya, y que Antonio Rodríguez pues también conoce, ¿no?, colaborando pues precisamente con los contenidos de ese observatorio. Es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Antes de comenzar, Antonio, saludos, ¿no? Sí, hoy quería traer unos saludos muy especiales a tres personas. Dos de ellas son residentes en Ubrique, ellos han adoptado Ubrique como su residencia y participan activamente en la vida de Ubrique, y otro es un ubriqueño de pro, pero especial, porque siempre es una persona muy discreta, que siempre está en segunda fila, pero que tiene un papel importantísimo, como otras muchas personas, en la vida de Ubrique. Hablo de Juan Manuel Román García. Todos lo conocen perfectamente. Juan Manuel es, como otros muchos ubriqueños, que están en segundo plano, discreto, y que son parte fundamental en la vida cotidiana de las actividades culturales, deportivas y de todo tipo en Ubrique. Y, por supuesto, otros dos ubriqueños que han adoptado Ubrique como lugar de residencia y que igualmente participan en todos los eventos que son posibles, que son otros eslabones importantísimos, como son don Manuel Pérez Tastoy y don Antonio Gutiérrez Villagrán. Son dos ubriqueños que han adoptado, bueno, dos ubriqueños entre comillas, porque han adoptado Ubrique, ya digo, como una segunda patria. Bueno, pues hay que dar ese capítulo de salud. Nosotros nos adentramos ya en nuestra Escuela de Salud y lo hacemos recogiendo en el ámbito de las noticias sanitarias el siguiente titular que publica el diario El País, 100 web que los médicos consideran un peligro para la salud pública. La Organización Médica Colegial ha llevado a la Fiscalía un centenar de portales de pseudociencias peligrosas. Nosotros vamos a hablar de esta información que salía publicada recientemente en la prensa, y antes de nada hay que diferenciar, ¿no?, porque lo que se lleva ante la Fiscalía son portales en Internet en los que, en cierto modo, se comete fraudes relacionados con la salud de uno, que no tiene nada que ver con los portales en Internet en los que se difunde lo que es la salud, ¿no? Se informa sobre enfermedades, sobre, bueno, pues, tratamientos y demás. Estas van más encaminadas precisamente a eso, a tratamientos, ¿no?, en torno a problemas de salud. Efectivamente, la salud es algo tan importante, salud, dinero y amor, hemos dicho, o cuando se saluda, pues el saludo viene de salud, precisamente esa palabra, y entonces en Internet pues proliferan las páginas relacionadas con la salud, y en todas ellas, cuando son avaladas por alguna agencia de calidad, siempre se dice que estas páginas en ningún modo sustituyen a la consulta del médico, sino que son informativas. Uh-huh. Algunas son de más calidad que otras, como en todas las cosas de la vida, algunas son simplemente un corte y pega, no de toda la noticia completa, sino de algunos aspectos, y ello da lugar a veces a confusión, porque no son profesionales los que lo llevan este tipo de páginas, y hay otras que son, a lo mejor, enlaces a buenas páginas, a páginas que son muy interesantes, llevadas por profesionales, y que, en fin, que permiten una gran ayuda en el diagnóstico, en el seguimiento de la salud. Y en este, como bien dice Rocío, está este titular que salió precisamente ayer. Hoy estamos a 24 de mayo de 2017, pues ayer, día 23, salió en muchos medios de comunicación, entre ellos, por ejemplo, este en El País, como 100 webs que los médicos consideran un peligro para la salud pública. Así que una noticia más reciente, pues difícil, ¿no? Aunque hay una que simplemente voy a decir el titular, que ha salido hace breve momento y que la he visto mientras yo estaba en la biblioteca, y que dice que el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, que Rocío dice que pronuncia muy bien, pues ha sido nombrado director general de la Organización Mundial de la Salud y es el primer africano en el cargo. Es una noticia de hace breves minutos, hombre, y como curiosidad y como cultura, ¿no? Uh-huh. Pues siguiendo con nuestro tema, pues podemos comentar esto de qué son las pseudociencias y qué diferencia hay con la ciencia. Claro, exactamente, porque lo que realmente resulta peligroso y se denuncia por ello ante la Fiscalía es que son portales los que te dicen explícitamente, ¿no?, que te pueden curar el cáncer con remedios falsos, obviamente, ¿no?, con plantas medicinales, instan a la gente a dejar los tratamientos médicos para acogerse a otros tratamientos de pseudociencia que realmente, bueno, pues acaban con la vida de muchos, ¿no? Es una situación que además ya se ha denunciado y que ahora, bueno, pues lleva a tomar medidas, ¿no?, por parte de este organismo. Claro, aquí está el problema de que hay muchas actividades relacionadas con la salud que nada tiene que ver con los centros de salud públicos, ni con hospitales públicos, ni con clínicas reconocidas, y que, por ejemplo, cosas de hierbas, cosas de, por ejemplo, de acupuntura, cosas psicológicas. Entonces diciendo, bueno, eso es pseudociencia o eso es ciencia, eso se puede uno fiar de ello, los curanderos, los, en fin, todas estas cosas. Pues bien, ciencia es aquello que está avalado por la experiencia, una experiencia dirigida para que la realidad sea observable, se pueda comprobar por cualquier persona, bueno, cualquier persona que tenga los aparatos o los medios para poderlo hacer. Mientras que la pseudociencia es algo que no está demostrado. No está demostrado ni por medio de experimentos ni por medio de la estadística. Es decir, una estadística en donde la casualidad no vayamos a hacerla ver como que es algo concreto. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, mira, tú lo que tienes más aproximadamente en 10 días o en 2 semanas va a estar bien con esto que te voy a mandar. Bueno, y a mí es simplemente una gripe benigna, es decir, normal, que sabemos que en 7 días está cura. Hombre, tendrá pequeña tos, pero, hombre, eso no hace falta que usted sea, comprende. Ahora, si usted me dice, yo tengo este problema concreto y el tratamiento que le voy a dar está avalado, porque antes lo hemos experimentado con ratones, después con otros animales, con un perro, después con monos y después con un montón de personas. Y en el 80-90% se ha visto esto, con estas consecuencias, con estos efectos adversos, perfectamente demostrado por mí, que lo he hecho, pero que además cualquier investigador en otro hospital puede hacer lo mismo y los resultados serán más o menos igual. Se experimenta por otros médicos independientes o por otras sociedades independientes que no tengan ánimo de lucro, que no tengan ningún interés económico, ni político, ni de ningún tipo, y se ven que los resultados son así y se puede demostrar. Ahora, cuando hay algo que no se puede demostrar y que muchas veces ese algo simplemente es para coger dinero perfectamente demostrado, porque dándole ese tratamiento o dándole otro que nada tenga que ver y que sea inocuo, por ejemplo, polvos de tiza, el resultado el mismo, si usted lo que me está vendiendo nada tiene que ver con la realidad. No sé si me he explicado, a grosso modo eso es así. Perfectamente, sí. Lo que pasa es que hay que tomarlo con cierta precaución porque hay tendencias ideológicas que, bueno, pues defienden una serie de aspectos a las que uno se puede sumar, obviamente, pero lo que está claro es que no hay que confundir, ¿no?, a la ciudadanía con cuestiones tan serias como es la salud. Y aquí, bueno, pues se implica o se quiere que se implique también a las administraciones. Por ejemplo, una de las cuestiones que se denuncian en esta información es que se ofrecen charlas sobre Reiki en los hospitales, ¿no? Es una información que hace referencia, bueno, pues a una geriátrica, una geriatra que es doctora, Alicia Villán en concreto se llama, y que ofrece, bueno, pues conferencias en centros hospitalarios sobre, por ejemplo, que la risa es buena para curar el cáncer, la meditación, este tipo de cosas. En fin, cada uno puede creer lo que quiera creer, pero tampoco se pueden vender, ¿no?, esta serie de ilusiones, por así decirlo, y hacerlo en espacios públicos. Claro. Es lo que denuncia, ¿no? Es diferente decir, por ejemplo, que la risa es beneficiosa para la salud, porque está perfectamente demostrado. Y entonces, precisamente ahora en la Escuela de Salud, del Observatorio de Salud de aquí de Ubrique, estamos ultimando ya las últimas sesiones de la importancia de la salud. La risa, la importancia que tiene la risa en la salud. Estamos ultimando este taller. Y eso es evidente. Hay muchísimas pruebas que evidencian que la risa es buena. Pero ahora, diferente que diga es que la risa cura, por ejemplo, el síndrome de Sudeck, o cura, por ejemplo, una pierna rota, o cualquier cosa de esta. Hombre, puede mejorar su estado de ánimo, puede contribuir a aumentar un poco la defensa, pero no es curativo. Entonces hay que decir las cosas claras. Por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura tiene unas indicaciones muy concretas. Uh-huh. Pero fuera de ahí, lo mismo que la penicilina. La penicilina tiene unas indicaciones muy concretas para matar los microbios. Pero no me diga usted que, sin estar demostrado, que la penicilina sirve, por ejemplo, para tratar un ataque de jaqueca, de dolor de cabeza. Ya empieza la charlatanería o claro, como muchas personas que utilizan una parte de la verdad y la hacen extensiva a muchas cosas, porque ellos llevan el remedio, por lo que sea, o para que vayan a sus sesiones clínicas, o lo que sea. Y está claro que el placebo, si quiere explicamos brevemente después lo que es el placebo, influye mucho en estas cosas. Claro, la meditación y la risa no curan ninguna enfermedad, al menos no hay evidencia científica disponible actualmente. Yo no sé en el futuro mejora lo que puede ocurrir. Ciertas enfermedades, pero porque te mejora tu estado general y te hace partícipe de que tú sigas el tratamiento, aumenta tu inmunidad. En la diabetes se ha visto, por ejemplo, que la risa puede tener a lo mejor cierta influencia, pero simplemente muchas veces porque te anima a seguir los tratamientos, a hacer ejercicio, y tu estado general con la risa es bueno, eso está claro. Una persona que te amargue la vida, o que sea un tristón, y que como eso se pega, entre comillas, como si fuera un virus, los estados de ánimo se pegan mucho, pues disminuye tu defensa. Pero hasta ahí, no le demos otras aplicaciones que realmente no tiene. En fin, vamos a dejarlo aquí porque esto tiene mucho debate, desde luego, ¿no? Pero sé que, como decíamos al principio, hay que diferenciar entre lo que son web en las que, bueno, pues se venden esta serie de productos para curar enfermedades y web de promoción y difusión de lo que es el ámbito de la salud. Nosotros, por ejemplo, aquí en Ubrique somos un ejemplo, ¿no?, de esa web, a través del trabajo realizado por Manolo Ramírez y por Antonio Rodríguez Carrillón en el Observatorio de Salud. Y por Radio Ubrique. También en la parte que nos toca, ¿no? Vamos a hablar de ese proyecto con Manolo para comenzar, y yo creo que los orígenes, ¿no, Antonio? Sería lo ideal arrancar por ahí, conocer cómo nace el Observatorio de Salud Especialista ya. Pues el observatorio como tal no, sino la página web de la Plataforma Ciudadana Especialista ya, pues nace en el 2006. Ya llevaba unos años lo que es la plataforma funcionando. Y entonces, pues, quise poner mi granito de arena, entre comillas, para la difusión del trabajo que se estaba haciendo reivindicativo por la sanidad en la localidad. Entonces se creó la página en el que, en principio, pues, lo que trataba era de dar salida o dar difusión al trabajo de convocatoria, de documentos, de etcétera, etcétera, que se estaba realizando y que entendíamos que era necesario darle difusión. Desde un principio la página esta tuvo, que incluso una de las más longevas que en la actualidad hay aquí en la localidad, tuvo un carácter especial. Y digo especial no por el tema en tratar, sino por la forma como se trataba, porque desde un principio nosotros vimos claro de que los medios audiovisuales iban a ser la clave, y entonces, estamos hablando de una internet hace 11 años, pues no eran tan habituales como lo son ahora mismo. Pero desde un principio pues sí utilizábamos vídeos, una calidad que la ves ahora y parece irrisoria, pero era lo que había, los audios que podíamos recabar directamente grabando desde la radio o accediendo a las grabaciones que se tenían en la radio, etcétera, sí, etcétera. Por aquel entonces no subíamos nosotros los audios a la red, ¿verdad? No había todavía páginas. Y era un tanto complicado, las conexiones eran muy lentas, pero entendíamos de que se podía escribir y se podían poner algunas fotos, pero que creíamos que por ahí iba el camino. En la actualidad, la página pues tiene cerca de 400 audios, con las grabaciones de, por ejemplo, esta misma, pues en próximo día estará puesta, las grabaciones que se han realizado en Radio Guadalete, en Cadena Cer, en COPE Pontevedra, en Radio Arco, etcétera, etcétera, más otras que pues se han elaborado directamente desde el observatorio y la plataforma en su día. Por deciros algunos datos curiosos, actualmente hay 2.148 entradas en la página, con lo cual da la importancia y el volumen que tiene esta página. Y lo complicado también que es a veces, pues toda esa información, no administrarla, sino estructurarla para que alguien que venga de fuera y no conozca la página pueda encontrar lo que realmente está buscando. Claro, porque la estructura en principio tiene que parecer sencilla para que la persona que entre lo visualice todo en un primer momento y pueda localizar lo que está buscando, ¿no? Pero claro, esto no es tan fácil. No es tan fácil. Afortunadamente, entre comillas, muchas de las personas que acceden a la página, pues lo hacen a través de buscadores que ya han filtrado esa información que contiene y lo manda directamente el buscador a la parte concreta que están buscando. Con lo cual, pues nos ahorramos. En cualquier caso, por daros también algunos datos estadísticos, pues deciros pues que en la página pues tenemos cerca de 700 enlaces a noticias sanitarias, en el que pues semanalmente o quincenalmente pues se van publicando enlaces interesantes a noticias de medios de comunicación que entendemos nosotros pues que tiene que estar o que las personas pueden estar interesadas en escucharlo. Uh-huh. También las secciones que tiene, hay otra también muy importante que tiene más de 300 entradas, que es Cali Arena, en el que mostramos la parte, entre comillas, buena que nos da, o las noticias buenas que nos da la sanidad en nuestro país, y también aquella otra mala que también, desgraciadamente, pues también se produce. Y, bueno, aparte de las secciones de los diferentes medios de comunicación en los que Antonio participa, pues también tenemos dos secciones bastante importantes, a mi entender, que son el taller de tratamiento del tabaquismo y el taller de control del exceso de peso, que pues que quiero recordar que ambos se hicieron en Radio Urique, y que nosotros tenemos una sección particular en la página, puesto que también eso atrae a muchas personas que buscan esos datos. Ahora, por ejemplo, el segundo taller de control del peso, ya que está cerca el verano, pues suele tener un pico de audiencia con las páginas o con las secciones de ese taller que tenemos puesto en la página. Bueno, Manolo, me he enterado, bueno, me ha parecido oír que había 2,000 y pico de entradas. Eso no son visitas, ¿no? No, entradas y visitas son dos cosas diferentes, ¿no? Efectivamente. Las entradas son las noticias que se publican. ¿Los titulares? Los titulares y el contenido de cada uno de los titulares. Si nosotros ponemos este programa que se va a publicar de Radio Urique, pues eso sería una entrada. Pues hay 2,148 entradas. Los visitantes que se ha tenido en este periodo de tiempo son 370,000 los visitantes que han entrado en la página, teniendo en cuenta de que las estadísticas son eso y que muchas veces los números fríos realmente no reflejan la realidad. Pero al menos las estadísticas que nos da Google nos dice que son eso. Manolo, como administrador de otra web, entre ellas, por ejemplo, la propia de Radio Urique, ¿esto es mucho o es poco? Eso es bastante. Es que también hay que tenerlo. Bueno, esos son visitantes. Las páginas serían 600,000 páginas las que se ha mostrado la página desde su comienzo. Es bastante y no lo es tanto por la división que ha tenido la web en estos 11 años. Uh-huh. Porque en principio la web era de la Plataforma Ciudadana Especialista Ya. Claro. Y claro, el carácter al que estaba orientado era más local que general, aunque desde un principio también, desde Antonio pues hizo una sección en la que era el médico de cabecera, en el que hay más de 50 entradas hablando sobre enfermedades, sobre tratamientos, sobre estilos de vida, etcétera, etcétera, pero estaba orientada a un tema diferente y más específico. Desde que se cambió al observatorio, que fue en marzo del 2011, lo cierto es que la página ha tenido un boom en número de visitas. El primer año estaba sobre 1,000 visitas al mes, el segundo eran 2,000, el tercero ya eran 4,000, hasta llegar al pico del año pasado, que eran 9,000. El año pasado también se produjo un cambio en la estructura general que tenía la página, que provocó un movimiento extraño en los buscadores y una disminución de esas visitas que se tenían entonces. Uh-huh. Actualmente las visitas mensuales están rondando los 5,000 visitantes, los que se producen al mes, y se ve claramente de que están en auge, se están aumentando, vamos. Manolo, con tu condición de administrador de la página, de esta y de otras muchas páginas, seguro que has entrado en muchas páginas de muchos tipos a través de Internet, no de tuya, sino en general. Las que tú has visto respecto de salud en otros sitios y eso, con respecto al contenido, ya no a la parte técnica que es tuya, sino al contenido que puede interesar al usuario. Y tú, ya digo, de forma independiente y no nos digo, aunque sea difícil. ¿Qué? La nuestra es la mía. Es decir, ¿qué te parece? Está, no solamente el diseño, que ya la semana pasada el director del Centro de Salud, el Torrejón de Huelva, dijo que ellos informaban de muchas cosas, pero que la verdad, de ahora que está aquí Manolo, que es responsable de todo esto, decía que tan bonita como la nuestra, sí que Manolo es el artífice, pues con tanta actualidad, con tanta actualización, la fotografía, los vídeos. Es decir, que es muy atractiva, ¿no? Pero independientemente de eso, la calidad informativa, del interés técnico, bueno, sanitario para la persona que no es médico ni tiene relación muy directa con la medicina, ¿qué te parece? Hombre, yo creo que de las que yo conozco y orientar al público en el que está orientada, entiendo yo de que una de las más dinámicas y de las mejores que conozco, y hablo a título personal. Tenemos que tener en cuenta a quién va dirigida la página, no va dirigida a médicos, no va dirigida a catedráticos, a profesionales de la salud, sino va dirigida a un público muy general. Luego la información que debe de ir en esa página debe de ser también de forma general. No puede ir concreto, no se pueden dar casos concretos. Nosotros no tenemos un sistema, por ejemplo, en el que la gente directamente nos pregunten sobre problemas que puedan tener ellos personalmente y demás, porque entendemos que no es la orientación a la que va encaminada la página. Después del contenido y de la forma como se presenta, yo creo que es también muy importante, y en eso es a lo mejor es lo que fallan otras páginas, en el que la situación como muestra la página, y por ejemplo la semana pasada el centro de salud del que fue protagonista en estas ondas tiene un contenido estupendo y está también muy muy bien estructurado y demás, pero nos encontramos como el acceso o la facilidad con que los visitantes pueden acceder a ese contenido ya no es tan sencillo, ni es tan agradable, ni es tan fácil, con lo cual peca un poco, y hablo técnicamente, no materialmente del contenido, sino la forma como se presenta, pues entiendo yo que no es como debería. Por eso digo yo de que cuando hablamos de la web de los especialistas ya, en nuestra página del observatorio, sí, entiendo yo que está bien orientada y está bien presentada. Siempre se puede mejorar, obviamente, pero dentro de lo que cabe y también dentro de nuestras posibilidades, pues yo creo que está bien. Uh-huh. Aquí Antonio me pasa una chuleta para que te pregunte cómo se financia. La financiación la pago yo, vamos. La pago yo, pero vamos, que este no es el problema fundamental, puesto que los costes en sí de la página tampoco son muy elevados, entre comillas. Yo creo que es más preocupante. Aquí hay dos trabajos, ¿no? El trabajo de los contenidos puro y duro que realiza de manera también altruista Antonio Rodríguez, y luego la otra parte, la de los contenidos como administrador de la web, lo que es la edición y demás, que eso, del mismo modo que Antonio ofrece su trabajo, ofreces tú el tuyo. Efectivamente. ¿No? Está una cosa que hace con la otra, porque Antonio me facilita mucha de la información que hay. Yo también es cierto de que otra la tengo que buscar yo. Otra directamente la radio, por ejemplo, nos facilita en el tema de los audios y demás. Es decir, que hay una parte que se complementa con la otra y que sin una sería imposible hacer la otra. Es más, nos interesa que sea así, porque Antonio técnicamente no tiene por qué conocer cómo se elabora o cómo se presenta esa información, ni yo tengo por qué conocer si lo que está diciendo Antonio es cierto o no es cierto, porque si está hablando de temas sanitarios, Antonio, que es doctor, pues sabrá mejor que yo lo que está diciendo. ¿Podemos decir que somos pioneros en la divulgación de la salud para un público general a través de una web, ¿no? Yo no me atrevería a decir tanto, pero, hombre, si hablamos a nivel local, te puedo decir que sí. Claro, y a nivel provincial y casi a nivel andaluz, también te lo puedo decir. Obviamente, en el mundo hay muchas páginas y hay mucho contenido y tampoco nos vamos a poner medallas que no nos corresponden. Dentro de todo esto, yo también como médico y además como parte técnica sanitaria de esta página, he tenido que revisar muchas páginas de otros sitios, de otros, en fin, de relacionadas con la sanidad, y la verdad, en el mundo está todo inventado. Es decir, que yo he intentado obtener lo mejor que he visto, poner, mira, esto me gusta, esto no me gusta, añadir un poco de mi propio personalidad, ¿no?, dentro de ello. Ya digo que en el mundo está todo inventado, pero la verdad, un diseño como el que ha hecho Manolo Ramírez, yo no lo he visto. Es decir, hay cosas, simplemente porque muchas de estas páginas están hechas, a lo mejor por médicos, que claro, saben de informática, pero no somos técnicos de informática. Entonces es complicado competir, entre comillas, con un técnico como es Manolo Ramírez, ¿no? Un profesional que, en fin, que avala toda la parte técnica. Y respecto al contenido científico, como veremos, muchos son enlaces a revistas, a periódicos de, como puede ser, El País, El Mundo, ABC, en fin, las mejores agencias, Agencia EFE, Europa Press, y todas estas cosas, Jano, revista profesional de que usamos los médicos, de total garantía, los colegios médicos, y yo entro en la página de los colegios médicos. Entonces, yo lo que hago es poner a disposición de los oyentes, en el caso de Radio Brique y en el caso, por ejemplo, de la página, aquellos artículos que yo considero que son más entendibles por personas que no son profesionales de la salud. El trabajo mío es, ya digo, un poco de recopilación, digo, porque está todo inventado, e intentar seleccionar esos artículos, digo, de primera magnitud. Y los comentarios que yo hago en la radio, pues eso ya son responsabilidad mía. Es decir, yo como médico, pues hago algunos comentarios sobre lo que pone ahí, y eso sí es responsabilidad mía. Lo demás, lo que yo digo es porque si escuchan un tema en televisión, en el telediario o los noticieros, pues a veces en estos programas que ponen en la tele duran un minuto y medio, y muchas veces se quedan con dudas de cómo ha quedado o cómo verlo, pues a través de nuestra página web, esas noticias más relevantes que he seleccionado, pues amplían la noticia que ellos pueden ver en otros medios, de un modo más o menos didáctico, ¿no? A veces se escapa en los telediarios, pues alguna palabreja o en los artículos. Entonces, yo creo que los visitantes de nuestra página, pues pueden estar al día de todas las innovaciones. Tengan en cuenta que muchas veces en televisión nos proponen los adelantos, pero no nos dicen todo es imposible, digan todo el artículo completo. Y nos dicen que esto, al menos dentro de una década, pues podrá tener viabilidad. Quien no ha escuchado lo de una década, es decir, dentro de 10 años, pues se cree que eso ya está a la vuelta de la esquina y se lo pide a su médico de cabecera. Y si hubiera leído el artículo entero, pone que todavía faltan 5 años para poder aplicarlo a los monos, por ejemplo. Y entonces, pues se lleva una desilusión. Así, si quieren completar las noticias que escuchan, pues a través de nuestra página web, pues tienen el artículo completo de una forma que pueden asimilar. Además, hablábamos antes, ¿no?, de esas páginas web que ha pedido, pues en este caso el colectivo, a la fiscalía que retire y demás, que cierre por los contenidos audiocientíficos que ofrece. La página web del Observatorio de Salud tiene que cumplir también una serie de requisitos en ese sentido, ¿no?, de procesos administrativos, ¿no?, que hay que... Como tener, en principio, no tiene por qué tenerlo. Sí. Creo que a lo que te estás refiriendo es a nosotros, cuando creamos la página, en principio, pues era para lo que era. Después, ya cuando se creó el observatorio y se reorientó más hacia el tema de formación e información, pues entonces ya vimos la necesidad, ante esa avalancha que hay en Internet de información, mucha de ella que no está avalada por nadie, sino por el que lo dice y averigua quién es el que lo dice. ¿Te lo crees o no? Pues nosotros, desde finales del año pasado, hemos optado por un proceso de acreditación de nuestra página, también teniendo en cuenta las capacidades y la economía que tenemos, puesto que tampoco nos vamos a buscar un ISO que nos presente la calidad cuando como tal, no, como asociación, prácticamente, bueno, prácticamente no somos asociación, sino somos un colectivo virtual, algo virtual, es decir, que tampoco, pues nosotros hemos querido, a través de diferentes portales y de fundaciones incluso, o entidades públicas también, acreditar la calidad y los diferentes certificados que se pueden obtener de páginas web sanitarias. En concreto, ahora mismo hemos conseguido tres. Uno que es la acreditación de web de interés sanitario, que la ofrece el portal médicos.com, en el que es un sello, en el que tras hacer una solicitud a esta página, pues ellos visitan la página y comprueban que el contenido que tiene pues se adapta a unos requisitos que ellos mismos te dan. ¿Cómo se llama? ¿Acreditación como es web? Acreditación de web sanitaria. En concreto en concreto este certificado pues lo que mide es el interés científico, la originalidad, la confidencialidad y la ética que presentan pues los responsables de la página. La mayoría de estas acreditaciones se suelen solapar unas con otras, puesto que obviamente nadie va a inventar la rueda y la mayoría hacen hincapié más o menos en determinados puntos. Claro. Por el tema de, por ejemplo, la confidencialidad, en el que la información que se pueda dar directamente a los usuarios pues no pase por manos ajenas al asunto o que se pueda facilitar. También hacen hincapié muchas de estas certificaciones en el tema del patrocinio o la publicidad que se presta en estas páginas. Entonces, por ejemplo, en esta pues te dice que si hace, no puede hacer publicidad de tabaco, de alcohol, etcétera, etcétera. Parece lógico. Pero después también hay, incluso hace la semana pasada le mandaron un correo a Antonio de unos anunciantes en el que proponían intercambio de enlaces con nuestra página y en caso de que eso no fuera posible, pues que pudiésemos incluir nosotros, a cambio de que dinero, una información, un artículo hablando de lo que ellos nos dijeran. Es decir, esto pues nosotros obviamente lo rechazamos, como no podía ser de otra forma, pero igual hay portales que no lo rechazan y es más, cuando lo solicitan es porque acceden a sus peticiones. Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, eso lo tenemos claro. Nosotros también tenemos el sello de calidad Medicina 21, que es también otro en el que también hacen hincapié en estos temas de la publicidad y de los contenidos y demás, y también, por ejemplo, pues especifican en uno de sus puntos que se identifique con claridad la organización y los autores de la página y que también haya fórmulas de comunicación para que en caso de que haya alguna controversia o haya alguna duda que pueda tener algún visitante, pues se pueda poner en contacto con los administradores de la página, con los responsables, y que se le puedan aclarar. Cosa que parece que son muy lógicas, pero que muchas veces se obvian en la mayoría de las páginas. También, por decir alguno, pues que se diferencie con claridad la información para profesionales o para pacientes. En nuestro caso, normalmente no hablamos para profesionales, sino solamente para pacientes o público en general, porque tampoco orientamos no mucho el contenido a un sector específico de pacientes, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que nosotros hemos cumplido o que cumplía ya la página cuando solicitamos esa acreditación y que se nos ha concedido. Y por último, también tenemos otra certificación, que en este caso es de una fundación suiza, que se encarga de certificar páginas sanitarias. Se llama la Fundación EART on Tenex, que también pues hace hincapié en concreto esta fundación, que está avalada incluso por la Organización Mundial de la Salud y demás, pues tiene 8 puntos concretos que tú debes de cumplir con las especificaciones que ellos te dan, como por ejemplo el de la autoría, se dé claramente quién dice las cosas y qué aval tiene, la complementariedad, esa es otra cosa también que todos estos organismos pues dejan muy claro, en el que piden concretamente que se especifique de que la información que se muestra en la página pues no puede reemplazar nunca a la relación existente entre un paciente o el visitante y su médico. Pues esto que también parece obvio, pues también se deja de cumplir en muchas casas. También, pues, la garantía de tú dices algo, pues, te tienes que hacer responsable de ello. La transparencia de los autores, la transparencia de los patrocinadores. Hay también muchas páginas o portales en el que hay mucha información de carácter general, pero la información de carácter general, digamos, es el complemento para lo que te están intentando vender, que te para colarte eso que te quieren vender, pues te lo pone, pues aquí nosotros especificamos claramente, nosotros tenemos en la página una sección que es la de al final de todo, hay una política editorial en el que especificamos pues mucho de este contenido, tanto de publicidad, de autores, de autoría, etcétera, etcétera, que han hecho pues que esto no nos avala. Y por último también estamos, en este caso todavía no está concluido, igual se nos da, igual no se nos da, también estamos con, en este caso, una entidad pública y andaluza, que es la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, es una entidad que se encarga en Andalucía y en el tema de las páginas web, incluso a nivel internacional y nacional, de certificar páginas web, pero no solamente eso, sino que también certifica centros sanitarios, certifica páginas web de instituciones, certifica incluso a los profesionales de la salud, pues le da un certificado, y también se encarga además del tema de formación, de acreditar la formación que se presta en diferentes sectores. ¿Pero ese organismo está vinculado a la Junta, entonces? Sí, es una agencia de la Junta. El Centro de Salud de Ubrique, por ejemplo, está avalado por ella porque depende de la Consejería de Salud, el hospital, en fin, muchos hospitales. Hay muchos. Los que, claro, cumplen estos requisitos. Es decir, que no todos los hospitales del SAS a lo mejor cumplen esos requisitos. Hay que cumplir una serie de requisitos para que el propio la propia Junta de Andalucía te dé ese certificado. Y ellos nos avalan también, ¿no? No, en ellos estamos todavía porque llevamos ya 5 meses y ahí tiene diferentes fases, son 4 fases las que se, vamos, en los otros era una petición online directamente, ellos se ponían en contacto, visitaban la página y demás. En este no, en este es mucho más elaborado, hemos tenido que firmar un contrato para que nos puedan acreditar la página. Hemos hecho los 2 pasos, la iniciación del proceso y la autoevaluación que requiere también, pues se han realizado, ahora falta la evaluación y la decisión final de si nos avalan o no. Es tan complicado, entre comillas, de que solamente hay 2 blogs a nivel general que están certificados por esta agencia. Hay otros que están en proceso, como puede ser nuestra página del observatorio, pero también yo entiendo que por la lentitud en el que se produce todo esto, aún no están certificados. En este caso, busca específicamente 38 estándares divididos en 3 bloques, 10 criterios que se utilizan. En este caso también, no solamente en el contenido, sino en la forma como se muestra el contenido. Claro. Es bastante completo, que independientemente, yo en una encuesta que me enviaron, ya una vez pasado el proceso de autoevaluación, para que los evaluara, digamos, yo mismo a ellos, pues le especificaba que independientemente de que se nos conceda o no conceda esa acreditación, a nosotros nos había servido para mejorar en algunos aspectos muy superficialmente, pero en otros aspectos también bastante importantes. Yo quería aquí añadir un comentario a lo que ha dicho Manolo. Primero, que Manolo es muy modesto, porque todo este trabajo de la acreditación lo ha llevado él, yo no he llevado nada, yo solamente firmé un documento que había que firmar y que esto, como hemos visto, lleva muchas horas de trabajo que lo ha hecho todo Manolo. Es decir, esto de la acreditación y las otras cosas técnicas. y que, por supuesto, lo hace altruistamente. No cobra un duro. En esto de altruistamente hay que decir que me comentaba, yo no lo sabía, me comentaba Manolo, fuera del micrófono, que, por ejemplo, en Barcelona hay, hay también una agencia de acreditación, pero que, en fin, no lo vamos a hacer, entre otras cosas. Yo creo que no, eso es nuestro plan, pero que de todas maneras, económicamente, para nosotros es inviable porque, los, hombre, dice Manolo que pocos gastos, pero pocos gastos los lleva él prácticamente, es decir, de su bolsillo, y encima esto era un poco oneroso. A lo que te refiere, Antonio, es que de las agencias de acreditación y demás, hay una que es de Barcelona, que es del Colegio Médico de Barcelona, en el que también te acreditan, te dan unos puntos, y si los cumples, pues puedes poner un sellito en tu página que te dice que cumples con esos puntos. Es muy frecuente verla en páginas de interés sanitario o de temas sanitarios. Lo que pasa que para solicitarla te cuesta 150 euros más, o no sé si son 50 o 60 euros anuales para renovaciones. No es un gasto muy excesivo, pero entiendo nosotros que tal como está nuestra situación, pues tampoco es plan de gastarlo. Y otro comentario respecto al contenido de la página, que se decía que esto era fundamentalmente dirigido a personas no profesionales de la sanidad, sino al público en general. Pero algunos se preguntarán, los que han visitado la página, y dicen, bueno, pero ahí hay una sesión ahí que se llama Cali Arena, que tiene que ver ya con información, pero un poco más específica respecto a los profesionales. Y en parte es verdad, pero está orientada para que lo conozca el público en general. Por ejemplo, en la sesión de CAL se dice todos aquellos artículos que salen en los medios de comunicación en donde algo falla en la sanidad pública, o en fin, o privada. Por ejemplo, hay una de ellas que dice que el Hospital Puerta del Mar realiza 53 tratamientos avanzados en pacientes con ictus de toda la provincia. Pues esto es la CAL, es la parte buena, una de las noticias buenas, que hay otras muchas, o la Junta reafirma su compromiso con las enfermedades raras para garantizar la equidad en el acceso en los avances que se generen. Pues mira, todas estas cosas, aunque es un poco profesional, pero es bueno que lo conozca la ciudadanía. Pero también la parte un poco negativa, ¿no? Donde dice, crece el número de andaluces que prefieren la sanidad privada. Esto es un tirón de oreja a la administración, porque debería preguntarse por qué muchos andaluces están prefiriendo la privada a la pública. Algo está fallando. Y otra, por ejemplo, la sanidad andaluza entra en urgencias. Son noticias recientes. Oye, ¿qué le está pasando a la sanidad andaluza? Otro tirón de orejas. Y esto son información que sale en los periódicos que compran todos los usuarios. Y son, aunque son poco dirigidos a los profesionales, a cómo funciona, pero para que los usuarios o la población general tenga conocimiento de que hay cosas buenas, de cosas a mejorar dentro de la asistencia sanitaria que recibimos. Y como nuestra página puede que algún dirigente sanitario la lea, pues por una parte se le da una palmadita a la espalda porque se lo merecen en muchos aspectos, y otra se le pega un tironcito de orejas para que se espabilen en ciertos aspectos. En este aspecto, por ejemplo, por el tema de la autoría y demás, nosotros podíamos copiar, como se hace en muchas páginas, directamente el contenido y publicarlo en la nuestra. Nosotros somos respetuosos con esos medios que dan esas noticias, y en las secciones tanto de sanidad como en Cali Arena, etcétera, etcétera, lo que hacemos es un enlace directamente. Esa noticia no se puede leer en nuestra página, sino nosotros damos el enlace y el titular para que quien esté interesada en ella vaya a la noticia original y la lea allí. Y si tiene que hacer comentario, tiene que hacer lo que sea, lo haga directamente en la página original. Y además se cita fuente. Claro. Y todo esto, pues, me dice, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué se pone esta docesión o esta sesión ahí? Bueno, pues ello viene fundamentalmente, dice, pues, para que me informen del sarampión, de la gripe, pero estas cosas, bueno, pues el 23 de marzo de 2011, cuando se celebró la asamblea última ya del Movimiento Ciudadano, se dijo textualmente, tal como viene escrito en nuestra página web, del acta que se levantó, y dice lo siguiente: tras la exposición de las cosas que se habían conseguido con todas las movilizaciones y todos los hechos, por unanimidad se aprobó considerar conseguido con creces el objetivo que dio lugar a este movimiento ciudadano, por lo que se dan por terminados los actos reivindicativos. Sin embargo, al objeto de evitar retrasos o desviaciones en lo ya conseguido, así como aprovechar los 5 años de experiencia y los conocimientos adquiridos, se aprobó también por unanimidad la creación del Observatorio de Salud Especialistas Ya, el cual actuará a través de la página de Internet www.especialistasya.com y tendrá como objetivos hacer un seguimiento de las promesas de las autoridades sanitarias, canalizar las propuestas ciudadanas de mejora sanitaria, fomentar la educación para la salud, colaborar en optimizar la utilización de los recursos sanitarios y colaborar para que los trabajadores de la sanidad pública dispongan de los recursos materiales y humanos adecuados para hacer funciones. Y muchas veces pues hemos puesto las condiciones en que trabajan los trabajadores sanitarios para que se aprecie su gran labor y que muchas veces pues actúan en precario y hacen lo que pueden. Así que ese es el motivo de poner estas sesiones para que los ciudadanos cumplan, bueno, o vean cumplido esto que se aprobó en esta asamblea. Bueno, pues es el momento en 2011, como decía, ¿no? En marzo de 2011, en el que, bueno, pues esa web original creada para difundir el trabajo de la plataforma Especialista Ya se remodela, cambia y se convierte en un observatorio de salud con contenidos dedicados y destinados a la difusión, ¿no?, y la divulgación del ámbito sanitario. Y la importancia que ha tenido esto es reciente ya fuera de Ubrique. Por ejemplo, en una noticia que apareció el mes pasado, Plataforma Sanitaria en Arcos. Ha salido en medios de comunicación cómo se dan los primeros pasos para una plataforma en defensa de la sanidad pública en Arcos. Y entonces pone en una de las cosas dentro de las que pone que se van a concentrar en el Palacio San Telmo en Sevilla, pone, con lo cual Arcos se sumaría al modelo de Ubrique, donde hace años se constituyó la plataforma Especialistas Ya, exigiendo igualmente a la Consejería de Salud de la Junta la mejora de los servicios en el municipio. Es decir, que ha servido en Ubrique, en la gran labor que hicieron todos los ciudadanos de Ubrique durante todos estos 5 años de movilizaciones, para que cuando otras localidades tienen necesidad de mejora, pues está sirviendo como un reflejo esta lucha que tuvieron los ciudadanos de Ubrique y en fin, que el trabajo, aparte de lo que conseguimos para Ubrique, que otras poblaciones no los tienen, estamos sirviendo de ayuda a otras poblaciones. Así que este movimiento, ya digo, ha sido dinámico y que en fin, que sirve de ejemplo para otros. Y ya para ir terminando, me gustaría que Manuel, a ver si nos puede, en fin, decir cuántos países, si hay algún país que además de España puede entre en nuestra página, o el sexo, si se puede saber el sexo, si hay más de sexo masculino o femenino que visita la página. El una perfil del visitante, ¿no? ¿Cuál yo es que soy un poco negado para la internet, pero en fin. Así que nos lo dice Manolo. Por eso está aquí Manolo. Bueno, comentar también que esto también es muy relativo, pero vamos, con los datos que se nos muestran, aunque pudiera parecer de que la página está orientada única y exclusivamente para Ubrique o para Andalucía o para España, lo cierto y lo fijo es que en España las visitas de españoles solo representan el 40% de las páginas generales de 600.000 visitas. De las 600.000 páginas mostradas, pues más del 60% de esta cantidad son de gente de fuera de España. El 40% obviamente español, el 16% vienen de México, el 8% de Colombia, el 6% de Argentina. Después también tenemos visitantes de Perú, de Venezuela, de Estados Unidos también. La comunidad hispanoparlante, entiendo yo, de que es la que nos visita desde Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hasta completar pues una infinidad de número de países. Y después, por el tema de las personas que nos visitan, pues decir pues que casi el 70% son mujeres. El 69 más concretamente son mujeres frente al 30% que serían hombres. De estos también, por dar el 30%, está en una horquilla de edad entre 18 y 24 años, el 26% entre 25 y 34 y el 23%, que es la parte más también más grande, entre 35 y 44 años. Es decir, nos visitan relativamente gente joven. También hay que comprender pues que a lo mejor el acceso a las nuevas tecnologías, internet y demás, pues está es más sencillo para la gente más joven que para la gente ya de cierta edad. Y después, aunque yo esto también dudo de que pueda hacer, pero las estadísticas lo dicen, el 21% de esos visitantes de España pues proceden de Madrid, el 10% de Barcelona, el 5,4% de Sevilla, el 4,1% de Valencia, el 2,5% de Málaga y el 2,3% de Ubrique. Ubrique es una población muy pequeña. Las estadísticas, Es que la población de Ubrique es 17.000 habitantes, no es como lo mismo que Madrid. Claro, pero es tu observatorio, entonces tampoco sería muy descabellado. Y el resto de ciudades, pues tampoco es muy descabellado por la población que tienen. Entonces, si dividimos España, pues posiblemente a lo mejor son esos porcentajes los que puedan salir de... ¿Qué influye, Manolo, en que una página web se visite mucho? ¿En la propaganda que se hace de ella, para la cual hace falta anuncios y dinero por medio y todo el rollo ese, o simplemente es casualidad que la gente busque observatorio y lo encuentren? ¿Qué es lo que influye? Es el contenido, básicamente. Es el contenido lo que te... Y es más, te digo de que busquen observatorios, yo estoy seguro de que no tengo los datos, pero que tampoco será muy mucho. No, porque yo recuerdo... no es una palabra muy común a la hora de tú buscar información sobre salud, ¿no? Yo recuerdo de que una de las entradas más visitadas era la que se hablaba entre diferencia entre resfriado, gripe y... Claro. Cosas muy concretas. En esa época alguien pone gripe, porque, en fin, quiere conocer datos sobre la gripe. Y aparece entre las páginas, pues, la de los pero sanatorios. El que aparezca una antes que otra, por ejemplo, cuando yo busco en Google, diferencia entre gripe, el que aparezca una página antes y no en la quinta página, ¿de qué depende? Depende de la calidad que entiende el buscador que se tiene. También, obviamente... Si desde un medio de comunicación del país o una página del gobierno de España, cuando hablan de gripe, nos enlazan a nosotros, el buscador entiende de que nosotros somos una entidad bastante acreditativa y demás, y entonces va a tenernos en cuenta cuando se producen esos enlaces. Pero básicamente es también de las visitas, del tiempo que permanece la visita, cuando busca esa palabra, etcétera, etcétera, que hace que el buscador que discrimine entre una y otra y las clasifique de mayor a menor importancia según él. Esa es más o menos lo que cómo funcionan en los buscadores. Lo fundamental, el contenido. Como en todo, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, aquí nos vamos a quedar, alcanzamos la una del mediodía. Tenemos una pregunta que la vamos a dejar, si te parece, para la semana que viene. Ahora me la contestas a mí aquí en... Privado. Mire, porque me ha interesado hoy, pero ya nos quedamos en vale, tiempo, así la que, tenemos, que viene la tenemos que dejar el consultorio para la semana que viene. Y bueno, pues agradecer muchísimo a Manuel Ramírez que nos haya acompañado hoy para explicarnos cómo funciona el Observatorio para la Salud de Especialistas Ya, y a Antonio Rodríguez Carreón también por formar ese tándem hace que, bueno, pues podamos disfrutar, ¿no?, los usuarios de esa información a través de la web, a través de ¿cómo internet? Se entra en la página, ¿no? Pues en la barra de direcciones del navegador se pone www.especialistayaya.com y ahí se podrá entrar. En Google también se puede. En cualquier Google buscador también, ¿eh? Buscar especialista ya y aparece la primera. Espérate, ¿nos tienes enlazado? El blog de la mañana, porque ya que estamos aquí por la autoría que se tiene, obviamente cada entrada que publico de Radio Ubrique la enlazo a la correspondiente de que se publica en Radio Ubrique en la mañana. Ahí está, pues nada, pues entrando en el blog de la mañana, ya que estamos entramos en Radio Ubrique en la mañana, ahí podemos también acceder a la Escuela de Salud y a la página del Observatorio de Especialistas Ya. Nos quedamos con toda esta información, con la Escuela de Salud de hoy, dedicada a este mundo de Internet y la presencia precisamente de todos esos contenidos en la red, agradeciendo, como decía Manolo Ramírez y Antonio Rodríguez Carrión, que nos hayan acompañado en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.